chiesen a una llave y un hombre cruza el cancel. Mas nadie en el mundo sabe el nombre de aquel doncel. Y el viento solano que ronda la vela en un son gitano contó la novela. Cautiva, niña, cautiva, cautiva, cautiva, siendo una flor. Morena de verde oliva, cautiva, cautiva de un mal de amor. Qué pena me dan tu cliso que no ven cielo, cielo ni mar. Qué pena el color pajizo que tiene y tienes de enamorar. Tus labios se están quemando, quemando en una candela viva. Qué pena que estés penando, penando. Cautiva, niña, cautiva. Dijo al pie del torreón: cuanto quiera mi lucero, salvaré tu corazón. Detrás de la celosía, la niña dijo al don Juan: cautiva soy de por vida y esclava de mi galán. Y el viento le lleva el cuento a la lámpara y luego a las cuevas de vino y de zámpara. Cautiva, niña, cautiva, cautiva, cautiva, siendo una flor. Morena de verde oliva, cautiva, cautiva de un mal de amor. Qué pena me dan tu cliso que no ven cielo, cielo ni mar. Qué pena el color pajizo que tiene y tienes de enamorar. Tus labios se están quemando, quemando en una